sientes sola, gasta en las noches, cantas mi ola. Me han contado que tu vida es un tormento, y ahora que no me tienes, te revuelcas de deseos. Y se comenta porque si aún me quieres, andas haciendo cosas que no debes. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Poquito a poquito y nace un amor bonito.